oye negrita linda, vente vamos a bailar. Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular. Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular. Oye negrita linda, vente vamos a bailar. Oye negrita linda, vente vamos a bailar. Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular. Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular. Que por las tardes a la playa ya te vas. Que por las tardes a la playa ya te vas. Pues como lato ya te espera pa' bailar. Esta cumbia que se echó muy popular. Esta cumbia que se echó muy popular. Esta cumbia que se echó muy popular. Esta cumbia que se echó muy popular. Esta cumbia que se echó muy popular. Vinieron Mosca, esa es la candela de la cumbia popular 2003. Esta cumbia que se echó muy popular. Esta cumbia que se echó muy popular.